Gerardo Valos, ya juegan Newell's y Atlético Tucumán. La pelota viene para Mato, rechaza, la juega Rivero, buen pase filtrado para Fertoli, Fertoli que abre bien a la derecha, le va a venir el centro, Leal que la baja, otra chilena, penal, penal para Newell's. Leal se inventó ese penal, tiró una chilena y hay un rebote en la mano, no veo si es de Lama o de Bianchi, hay un rebote en la mano cuando el portugués Luis Leal practica esa pirueta, esa chilena. Y bueno, qué mejor oportunidad para ponerse en ventaja que con un penal. Se la inventó solo el portugués. Impresionante movimiento de Luis Leal y rebotó en la mano de Bruno Bianchi. Sí, la tiene extendida. ¿Cómo que sí, no? Claro, claro, penal. Se encendieron los flashes en la tribuna para filmar un posible gol del gato. Va Formica. Da la orden el juez. Formica. ¡Palo el arquero! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Newell! ¡Pablo Formica el gato! Con muchísimo suspenso la había tapado Lucchesi. Pegó en el palo del rebote con más suspenso. Aún Formica logró empujarla ante la protesta de los jugadores tucumanos. Newell derrota Atlético Tucumán en Rosario por 1-0. Sensacional la atajada de Lucchesi en el tiro de penal, pero ya en el rebote no pudo hacer nada y se pone en ventaja nomás Newell. 1-0.